bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos, bienvenidos a otra emisión del programa Heavy de la Rock and Pop. Tenemos reportajes, tenemos novedades, tenés música, tenés amigos, ¿de qué te quejas? No estarás llorando por nada, como dice este tema de los Wildcards que va a sonar ahora. Crying over nothing, estos son los Wildcards, un baño de noventas para arrancar el programa del día de hoy. Rosario, Tucumán, Angostura, Mendoza y todos los conectados por Rock and Pop Net y por FM Rock and Pop, que es la página de la radio y desde donde ustedes pueden escuchar la programación en vivo en todo el mundo. Hay gente que nos escucha de Ecuador, de Perú, de Colombia, de México. A todos ellos, a todos los que nos escucha, les enviamos un gran saludo y vamos a arrancar bien, bien de entrada con los concursos, así los dejamos afuera definitivamente. De entrada, va. Señoras y señores, el concurso de la remera de hoy, que como ustedes saben, no sortea una remera. Es decir, ustedes tienen que adivinar a qué disco representa la remera y el premio es ese que lo ha concedido graciosamente la gente de Icarus, que nos da una mano con este concurso. Ustedes pueden ingresar a nuestro Facebook, que es Tiempos Violentos 959, y dejar ahí la respuesta de qué disco es este. Te digo más, lo que vamos a escuchar ahora pertenece a este grupo. El grupo es Possessed, aquella banda tan malhadada, porque hay que decirlo de alguna manera, Jeff Becerra lo asaltaron dos drogadictos, le pegaron un tiro y quedó paralizado de la cintura para abajo, el pobre tipo. Pero hasta el día de hoy todavía mantiene la banda Possessed, no con aquellos integrantes de entonces, sino con una serie de integrantes que se añadieron mucho después. Pero lo que cuenta es el disco que tengo yo en la remera. Así que, adivinando cómo se llama el disco, pueden acceder a uno de los dos ejemplares que tenemos en el día de hoy para el concurso de la remera. ¿Lo quieren hacer por Twitter? Bueno, es violentos-959. Si no, a través del Facebook o incluso a través del blog. Pero el blog lo vamos a tirar luego porque pertenece a otro concurso y nada que ver. Lo que vamos a escuchar ahora es Confessions. Este tema lo produjo Joe Satriani. Toma mate. Tenemos en el día de hoy un programa francamente atípico, sobre todo atípico por lo improvisado que es, esa es la realidad, pero vamos a hacer lo que se pueda. Como gran estrella del programa de hoy está el señor Ian Pace, que yo te anticipé la semana pasada cuando presentamos el especialito de Vincent Price y el tema Vincent Price, que teníamos efectivamente una nota. Bueno, justamente vamos a escuchar ahora la primera parte de la nota a Vincent Price, mientras acá una serie de amigos y atorrantes se apropincuan hacia los micrófonos. ¿Qué pasa? Vos no sos un amigo atorrante. No, dijiste, vamos a escuchar la primera parte de la nota a Vincent Price. Ah, claro. Hubiera sido un logro. Hubiera sido un logro. No, no, a Ian Pace, por supuesto, claro. Bueno, mirá, acá tenemos por un lado el que se presentó, el mismo, ya sabés, fue Sergio Choren. Hola, una voz conocida. Hola, hola. Claro, totalmente. Acá tenemos a Martín Grande. Blue Durante, mi viejo. Bonanita tu Tom. Sí, venido recién de Barcelona. Y preparado para todo, ¿eh? Claramente. Por allá anda Daniel Cafferata. Una voz desconocida. Una voz desconocida. Por suerte. Por suerte. Incluso para nosotros. Totalmente. Y tenemos en otro lugar a Rick Saboya. En la punta izquierda. Claro, otro desconocido más. Claro. Quien hoy saludablemente ha dejado su habitual sombrerito en casa. Bien ahí. Buena decisión, Rick, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con la primera parte de la nota a Ian Pace y después ya nos metemos en el programa de lleno. Les prometo un poco de descontrol, como suele ocurrir en estas ocasiones, claro. Tuvimos la oportunidad de charlar con Ian Pace, baterista de Deep Purple y único miembro que estuvo en todas las formaciones de la banda y en todos los discos, y nos contó especialmente acerca del nuevo lanzamiento de Now What. Comenzamos preguntándole por el curioso título, Now What, ¿ahora qué? Y nos dice... It was an Ian Gillan creation. Fue una creación de Ian Gillan y él lo explicó de esta forma. La situación es que quizás estuvimos de gira 6 o 7 meses dando vuelta al mundo, eventualmente volvés y te sentás en tu propia silla, en tu propia casa, te relajás y suena el teléfono. Atendés y preguntás, Now what? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué querés? Ah, ¿querés un disco? Muy bien, grabamos un disco. Es una observación humorística de una banda que sabe trabajar duro. Ocho años desde su último disco de estudio, le pregunto a Ian. ¿No resulta demasiado para una banda que gira tanto como Deep Purple? Well, you know, we were having a lot of fun. I say doing 6-7 months of the year on road. Nos divertimos mucho. Estuvimos 6 o 7 meses de gira, hicimos un montón de conciertos y visitamos muchísimos países. Y la verdad es que no hubo tiempo para contemplar el hecho de hacer otro álbum. Eso pasa porque hacemos entre 120 y 140 recitales al año. Tenemos que pasar tiempo con nuestras familias y otras cosas que deben ser atendidas en la vida y no hay más tiempo. Pero al final de 2011... decidimos que al año siguiente haríamos una gira más fácil para poder descansar un poco. Y solo giramos dos veces, una por Canadá a principio del año y una por Europa al final. Tuvimos 8 meses de descanso en el medio, simplemente para estar fuera de la ruta un tiempo. Pero sería estúpido que ese tiempo no sea productivo, así que una vez que decidimos que el tour sería menos cargado, surgió el pensar, bueno, ahora que tenemos tiempo, podríamos ver de hacer algo de música juntos para un nuevo disco. Cuando el rumor se esparció, tuvimos un llamado de Bob Ezrin, un productor legendario. Ustedes recordarán Alice Cooper, Pink Floyd, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dijo? Si tienen pensado hacer un disco, me gustaría estar involucrado. Así que ese fue un gran arranque. Bob vino a vernos a un show que dimos en Toronto a principios de año y vio lo que la banda estaba haciendo. Al otro día tuvimos una reunión sobre si íbamos a hacer un disco, cómo lo íbamos a abordar y su visión. Como él lo veía, había tanta interacción, tanta libertad, instrumentalmente hablando, en la banda, que él proponía captar eso en un disco nuevo de estudio. Fue algo en lo que todos estuvimos de acuerdo. Todos estábamos pensando un disco musicalmente en la misma dirección. Teníamos que ponernos a escribir la música, lo que hicimos en 2 semanas, en la primavera del año pasado. Teníamos 13 o 14 de las que considerábamos buenas ideas. Les pasamos el demo a Bob y a Ian Gillan. A ellos les gustó lo que oyeron y a partir de ahí Bob nos consiguió el estudio que necesitábamos en Nashville, Tennessee. Hicimos un poco de preproducción, dejamos a un lado un par de ideas que no eran tan buenas y nos quedamos con 11 muy buenas. Less good ones, and we put those to one side, and we ended up with what we thought were 11 very good ideas. Le pregunto si Nashville fue un lugar importante para que la grabación se diera. O para que la onda dentro de la grabación se diera. Y me dice Ian. Nos facilitó mucho la vida. La gente piensa en Nashville y su música country, por supuesto, que no es tan así. La música del centro de Norteamérica no es solo country. Hay hip hop, música clásica, jazz, rock and roll. Todo se está haciendo allí ahora. Los grandes estudios siguen ahí, los grandes técnicos y grandes músicos siguen ahí. Yendo a un lugar construido para la música fue muy refrescante, fue muy fácil. La importancia de Bob es inmensa. No solo es un gran productor, sino que también un muy calificado músico. En el estudio, él podía decirte en un idioma musical si algo no estaba funcionando y podía redirigirte de un modo en que los músicos pueden comprender para volver al foco de la canción. A veces te pasa que tenés a un productor en la habitación de control y dice, no está funcionando, y vos te preguntás por qué y te responden, no lo sé, eso no es de mucha ayuda. Bob vino y dijo, no está funcionando porque esto se cambió, vos estabas haciendo esto antes y ahora lo cambiaste. Él podía identificar si era un acorde, una versión de un acorde o algo en la batería, algo diferente, y nos lograba enfocar a todos de nuevo. En momentos de terminar el proceso de escritura, él sugería ideas para lograr que las canciones puedan sonar como un conjunto y de una forma placentera. Fue muy importante. Tiempos violentos. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Te tienen dopado con la religión, el sexo y la televisión. Y vos te crees tan vivo, sin prejuicios de clase, tan libre. Pero sos un pobre pichi. ¿Hasta dónde puedo ver? Ser un héroe de la clase trabajadora es una buena opción. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Con los pies sobre la tierra y la cabeza cerca de las nubes, las pelotas corre dentro de las venas. Toca en Rock and Pop. Este martes 7 de mayo, 15:30. En vivo. En Norberto Napolitano. Las pelotas. Este martes 7 de mayo. Las pelotas. En vivo. En vivo. Las pelotas. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Coca-Cola in Concert presenta Tariónica. Me quedo con vos. Destinología. Nuevo disco. Nuevo destino. 28 y 29 de junio. Estadio Luna Park. Localidades a la venta en Ticket Portal y en el estadio. Invita Vía Bariloche. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. ¿Cómo era el nombre horrible? Hay que describir las prendas del señor Durante, dice ahí. Claro, bueno, vamos a decir la verdad. La gente hoy no vino vestida de una manera particularmente heavy, ¿no? Tampoco excepto vamos a decir yo. Eso. Excepto Daniel, que se vino con su remera de Hellcamer, ¿no? Igualmente, yo llamo la atención no solamente sobre el señor Durante, cuya vestimenta es casi noventas. En los noventas ibas a un boliche vestido así. No, eso no vi, las medias no las vi. ¿Qué tenés en las medias? ¡Háblale al micrófono! Media de Racing. La media de Racing Club. De Racing Club. Correcto, está muy bien. Esa es la parte mejor. ¿Cuál es? No, no, pero la camisita, esa es esa onda más 90, más leñadora. La misma que tuvo San Pablo en el 91. El 91, obvio, a Deep Purple. No, no, no, pero el se lleva las palmas Sergio realmente con un atuendo. Elegante sport. No, no, no, está bien, es personal, es sin duda es personal. O sea, es un jogging gris. Un jogging gris claro con zapatillas rojas, como las sandalias de Benedicto. Como decía George Costanza, sí. Ya que no he triunfado en la vida, por lo menos voy a estar cómodo. Está bien, es muy bueno, realmente es muy bueno. Bueno, señoras y señores, ahora que escuchamos el disco allá, nos sigue pasando como comentarista de moda, te cagás de hambre. Dice, sí, claro, a ver, yo soy de los que dice que no me visto, me cubro, así que no me hago problema. Y desde que luzco la remera en el programa, tengo solucionada mi atuendo de los domingos, ¿viste? Lo probé amablemente la gente de Ícaro, lo pasamos alegremente. Bueno, acuérdense, está el concurso. Bueno. A ver, los que escucharon de aquí el disco de Deep Purple, ¿qué les pareció el nuevo disco de Deep Purple, Now What, del cual pasamos la vez pasada Vincent Price? Es más, mirá, vamos a hacer una cosa. Estamos escuchando de fondo Pat Boone, pero lo que vamos a hacer es variar un poco la historia. Walter, anda picando el disco de Deep Purple de fondo, ¿eh? Así nos enteramos. ¿Quién lo escuchó? ¿Qué tiene para decir? Yo lo escuché a través de YouTube. Sí. Me pareció, en una salvo el tema Vincent Price y Uncommon Man, que los escuché varias veces cada uno, al resto lo escuché una vez sola, y con eso nada más me alcanza para decir que es el mejor disco con Steve Morse lejos. ¿Te gustó más que Perpendicular? Mucho. ¿Serio? Sí, este es otra cosa. Aparte, si bien hay varios arreglos y varios enfoques que no son realmente, no me sonaron muy a Deep Purple, por ejemplo, los teclados con los que abre Vincent Price, sí, es un claro tributo a Mr. Crowley, y suena medio como una cosa tipo Ozzy el tema. Bueno, Uncommon Man parece Emerson, Lake and Powell, los teclados. Ajá. Después tiene unas cosas ahí medio sinfónicas, o sea, agarraron un poquito de todo, pero muy buenas ideas, muy bien tocado, bien compuesto. Y aparte si, me llamó. Si la Deep Purple está bien tocado y bien bien compuesto, hay varios discos que no me gustaron nada. Pero eso por las ideas eran pobres, ¿no? Porque no supieran qué están haciendo. Bueno, pero discos que no trascendían para nada. Acá hay tres o cuatro temas que están muy bien hechos. Ajá. Muy bien, me gustó mucho. Vamos se a volver tomaron su esto. Tiempo para componer, sí, y se años. Nota un poco. Claro. Se nota, sí, la diferencia, no tan rápido. Me gustó mucho más el anterior. Pero yo, a diferencia de él, lo escuché una sola vez. Con ajá, detenimiento, pero una sola vez. Después, por ahí, a la segunda o la tercera, hay cosas que puedo destacar más. Pero Rapture of the Deep me había gustado de entrada. Ajá. Los ¿el solos tema de guitarra. O... No, no, el disco. El disco, los pasó, pasajes de teclado. A mí me pasó, me gustó el tema del disco no tanto, debo reconocer. Pero sí. De hecho, yo estoy en una posición intermedia. A mí el disco me gustó hasta ahí. Es decir, hay algunos temas en particular que los destaco. Pero el disco no me parece carece de un punch, de un golpe, sí, de un gancho. Y eso me perturba un poco. Igualmente, el otro día se planteó acá una curiosa discusión desde el Facebook sobre cuál habría sido el peor disco de la carrera del grupo. Que en el caso de Purple es muy difícil. Porque hay discusiones. Yo tengo el mío, ¿eh? Yo o también. Sea, qué sé yo. Vamos a ver qué onda. Bananas. Bananas, totalmente. Banana, peor banana. Disco de la carrera de Purple, sí, lejos. Una garompa. Pero lejos, una garompa. Una garompa, ese. ¿Te acordás cuando lo escuchaba en Barcelona? Sí, no lo podíamos creer. Yo no lo escuché nunca. ¿No lo escuchaste nunca? No, una vez me lo picó Oscar Segade, sí, en su disquería, y con eso dije, no. Después escuché el tema que vos canta. Muy alejado. Muy alejado, muy alejado. Claro, no es el Sergio que muy ustedes alejado. Recuerdan de ABC. Este se ha convertido, bueno, más allá de que esta careta. Semana lo iban a operar, y finalmente la operación no se produjo, va a tener que dejarlo de la operación de cambio de sexo para otra vez. Claro. Lo importante en este caso es que lo rescatamos para la radio, no ya para el rock, que es un trabajo perdido. Estoy ¿no? alejado. Pero, sí. ¿De qué estábamos hablando? De Parque. De Bananas. Bananas. La película banana de Woody Allen. Claro. Que justamente. Lo escuché así, lo dejé pasar, pero después, sí, cuando descubrí a Beth Hart, sí, en el currículum venía que había cantado un tema en Deep Purple, cosa que yo ni me había dado cuenta porque no había escuchado. Escuché ese tema y tan mal no me pareció. Tendría que algún día darle alguna oportunidad a Bananas. Ajá. Nunca lo escuché. Bueno, a Joe Bonamassa sí. El disco de Beth Hart con Joe Bonamassa es extraordinario. Lo pasamos acá, se nos caían las lágrimas mientras lo hacíamos. Y ¿vos qué ibas a decir? No, nada. También. Bueno, más allá de eso, entonces... unánimemente es Banana, salvo Sergio, que no lo escuchó lo suficiente. Como al no haberlo escuchado, diría... ¿cómo se llamaba el que venía después de Perpendicular? Abandon. ¿Sí? ¿No te gustó? No, no me gustó. Ahí, bueno, ahí fue ya, digamos, cuando nuestros caminos se separaron. Sí, sí, veo. Los míos y los de Deep Purple. Vos eras el de la tapa, el que se tiró desde el edificio, entiendo. Sí, planteé quedarme un tiempo del lado de Richie y tampoco, así que... ¿Cómo planeaste quedarte un tiempo del lado de Richie? Claro, escuchando Blackmore Night y esa onda. Hasta el tercero estaba. Y después también. Está bien. Ahora lo pico de vez en cuando por YouTube. Bueno, me parece bien. Vamos, ¿qué vamos a hacer, Walter? Vamos a presentar el disco de Joe Satriani. Porque Joe Satriani está sacando en estos momentos un nuevo disco que se llama Unstoppable Momentum. Que de difícil traducción la palabra momentum, porque significa ese momento especial que se está atravesando y en el que uno brilla. Ese es un momentum. Nunca te pasó, vos nunca lo tuviste, ¿no? Nunca está bien. Bueno, está bien. Ni siquiera un segundum. No, nada. Chiste. Fiel al fracaso, bien ahí, así se hace. Y vamos a escuchar precisamente. Qué buen título para un disco. ¿Cuál? Fiel al fracaso. Fiel al fracaso, bien ahí. El disco número 14 de una banda con la que no pasa nada. Bueno. Fiel al fracaso. La banda, ¿te acuerdas de una banda detrás que se llamaba Hades? Hades. Sí. Bueno, tenían un disco que se llamaba Resistiéndose al suceso. O sea, resistiéndose al éxito. De hecho, se resistieron tan bien que no lo tuvieron en definitiva, pero era una banda muy interesante. Bueno, decía, Unstoppable Momentum es el disco de Joe Satriani, y como aquí estamos con amigos, se impone una celebración, así se llama este tema, a celebration, una celebración. Justamente estamos escuchando a Joe Satriani. We'll be right back. used to say, live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. No se equivocaron, continuamos en tiempos violentos y acaban de escuchar Live and Let Die, Vivir y Dejar Morir, por Paul McCartney and Wings. Paul McCartney sonando en tiempos violentos, no me importa nada realmente, porque se trata de presentar a James Bond. La otra vez alguien me planteaba una Bond, pregunta curiosa. James Bond. Claro, Bond, Bondiola. La cuestión es la siguiente, bueno. En un programa X la otra vez, alguien se le ocurrió hacer un concurso, un certamen, una encuesta de opinión, diciendo cuál es la mejor canción de la franquicia James Bond. O sea, yo lo tengo, puede haber claro. Alguna duda que es esta. Live and Let Die. Claro, no hay es otra posibilidad. Hay muy buenas. Sí, indudablemente. Hay muy buenas. La de Aja, la de Duran Duran. No, la de Duran Duran es medio floja. La de Chris Cornell. Más o menos. ¿No vieron las películas de antes? La gente que una garza agotada de Chris Cornell. Pues bueno. La Duran Duran está buena. Había cosas, pero Live and Let Die, aparte la letra, o sea, en dos estrofas cuentan la historia del mundo, más o menos. O sea, maravillosa. Pero bueno, más allá de todo, queríamos hacer un especialito porque se cumplieron 50 años de la franquicia James Bond. De las películas de James Bond. Que es la segunda, tengo entendido, pero no sé cuál es la primera. La del Doctor Who. ¿El Doctor Who es la primera? ¿En sí, serio? ¿De qué? ¿De la más longeva de las franquicias? No, la más importante de las franquicias. No, la de James Bond. Ah, no. En términos económicos, bueno, será en términos económicos contra Star Wars o alguna de esas cosas. Que creo que es Star Wars la primera. El año pasado. Bueno, pero no, ni en tiempo, ni en cantidad de películas. No, obviamente que no, obviamente que la no. La más longeva, pero que incluyendo el arranque es televisivo, solamente es el Doctor Who. Bueno, que es una serie de ciencia ficción inglesa que tiene varias películas para cine. Está bien, y estamos escuchando de Herb Alpert and the Tijuana Brass, una versión de Casino Royale, que es la que salió en la película. No, no piensen en este pibe. ¿Cómo se llama este pibe? No sé ni cómo se llama. Daniel Craig. No piensen en este pibe que no nos importa. Ahora la vamos a nombrar, Casino Royale. Pero Casino Royale fue la primera película, pero no pertenecía a la franquicia. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Bueno, vamos a arrancar así, llegamos en orden. Dale. Las películas de James Bond nacen a raíz de las novelas de James Bond, escritas por Ian Fleming, ajá, que había sido en realidad un espía de menor calidad y de menor capacidad, pero había, en la Segunda Guerra Mundial, había preparado un plan para quitarles a los alemanes un sistema decodificado. Ajá. Bueno, a raíz de todo lo que él conoció trabajando en el servicio secreto, fue que se decidió a crear un personaje, para lo cual quiso tener el nombre más anodino que fuera posible. Y lo encontró mirando la tapa de un libro sobre aves. James Bond era un autor especializado en libros sobre aves. Ah, sí. Él se conectó con esa persona para decirle si no le molestaba que usaran su nombre, si bien era un nombre hasta ese momento bastante común. Sí, claro. Mucha gente se llama James Bond en la vida real. Ajá. El tipo se conocieron, le dijo no, que encantado, que le parecía una idea divertida, y el personaje pasó a llamarse como ese escritor de libros sobre aves. Qué bueno llamarse James Bond en la vida real, boludo. Te van a preguntar siempre y vas a decir claro, James Bond. James Bond. Dale, pelotudo, en serio. Entonces llená el formulario. ¿Cómo te llamas? James Patricio Bond. Claro. Sí, claro. Bueno, cuando se presenta la oportunidad de hacer las películas, surge un problema. Los derechos de una sola de sus novelas, ajá, Ian Fleming ya las había vendido. Sí. Las había vendido primero para una adaptación televisiva y después las había vuelto a vender para una adaptación cinematográfica que nunca se había realizado. Ajá. Esa era Casino Royale. Así que el debut real de James Bond es en realidad en un capítulo de una serie que llamaba Climax Mystery Theater en Estados Unidos. Era un programa de historias unitarias de espionaje y misterio. No con el título más ganchero del mundo. Con la particularidad de que, como no había manera de en aquellos principios de la televisión, era todo en vivo, estaba actuada en vivo. Dios. Ahí el que hace de James Bond, y de paso se lleva el honor de haber sido el primer actor en interpretarlo, era el norteamericano Barry Nelson. Barry Nelson, lo tengo a Barry Nelson. Puede ser, no, no pasó nada. Lo que sí era muy importante, ¿quién hacía de villano? ¿Quién era? Peter Lorre. Ah, Peter Lorre como Le Chiffre, claro, marca ya un buen comienzo. Hablamos de Vincent Price la vez pasada y lo nombramos a Peter Lorre porque hablamos del tonel de amontillado. Exacto. Y demás. Bueno. Bueno, la franquicia de James Bond arranca, como todos ustedes saben, en el año 1962 con la película Doctor No. Ajá. Donde también ya se comienzan a fijar algunos de los parámetros que iban a permanecer en la serie, como son las armas, uh-huh, exóticas, los autos y las chicas. Las chicas tienen un comienzo también de oro, ajá, con Úrsula Andrés. Claro. En el rol principal femenino que marcó una época ese papel. Si alguien y de ello la catapultó a la fama. A ver, todo lo que vamos diciendo no, Úrsula Andrés no estaba buena. Claro, no, por favor. Todo lo que vamos a hablar de James Bond es apenas un arañazo, sí, de lo que implican 50 años, montones de películas, de directores, de anécdotas, de cosas que pasaron. James Bond ha dejado una marca tan grande en la cultura popular de Occidente, uh-huh, que de hecho hay rankings sobre cuál fue la mejor canción, cuál fue la chica más linda, cuál es el arma más sofisticada, cuál es el mejor actor. Permanentemente todo lo que sea James Bond entra en discusión, genera millones de ganancias en merchandising. Uh-huh. Y ha tenido algunas adaptaciones, por ejemplo, para comentar, insólitas. Durante la época del apartheid, una de las limitaciones que había era no mandar algunas editoras de cine no mandaban copias a Sudáfrica. Ajá. Bueno. Curioso. Y para remediar la ausencia de las películas de James Bond hicieron una serie radial, por una ejemplo. Serie radial. Un James Bond radial en Sudáfrica. Dios. Esa es una curiosidad. Claro. Ha habido James Bond falsos en propagandas, tipos que hacían como que eran James Bond. Bueno, Silvio Soldán, por claro, ejemplo. Y ha tenido que también James Bond en nuestra una pequeña pantalla. Y las chicas que tuvo. Claro, claro. Y ha tenido, sí, incluso alguna pequeña lista de competidores. Después ya no se le vio el pelo. ¡Ah! Como Matt Helm, Derek Flynn, Harry Palmer. O sea, hubo varios intentos de crear agentes secretos para competir con Bond y ninguno tuvo ni remotamente la aceptación y el éxito. Bien. Pero bueno, el tema es el siguiente. Le preguntan al autor, ¿y a usted a quién visualiza como actor para que hagamos de James Bond? Y me gustaría que contraten a mi primo. dice él. A su primo. A su primo. Eso dice Ian Fleming. Y eso dice Ian Fleming. Ajá. ¿A quién se refería? No sé. Christopher Lee. Ah, en la vida real era primo de sangre de Ian Fleming. Hubiera sido un golazo. Hubiera sido un golazo, pero chocó con un detalle. Christopher Lee le dijo, no, mirá, no me veo haciendo eso. Ah, mirá vos. Entonces Fleming dice, bueno, te propongo para villano. Bueno, dale. Y cuando lo propuso... Hizo de Escaramanga. Bueno, mucho tiempo después. Mucho después. Porque para el Doctor No ya habían fichado a un actor. Ah, así que arrancan con Sean Connery, uh-huh, a quien van a ver al teatro y a quien inmediatamente Ian Fleming rechaza. Ajá. ¿Por qué? Porque era escocés en vez de inglés, sí, de clase baja en sus orígenes, cuando él quería un tipo aristocrático, porque en las novelas James Bond es de origen aristocrático. Sí. El acento que tenía no lo convencía para nada. Tengan en cuenta que el mal gusto de Ian Fleming era legendario. Era el tipo que dijo que los Beatles eran un asco y que jamás pondría un tema de los Beatles en ninguna de sus cosas. Finalmente... Paul McCartney le torció el brazo. Ya estaba muerto hacía varios años. Claro, por eso. Pero imagínate, en una de sus películas... Hay una película concretamente donde pasan un tema de los Beatles y creo que es con Roger Moore, ¿no? No. ¿No? Es con sí, Connery. Sí. Donde el tipo dice, saca esta porquería, una cosa así, de terrible. Bueno, vamos a continuar con el informe que trajo Sergio, pero ahora vamos a escuchar a una banda finlandesa llamada Children of Bodom, que ustedes conocen de sobra, porque van a sacar un nuevo disco y el nombre del disco bien podría ser un film de James Bond. Se llama Halo of Blood, Halo de Sangre. Entraría perfectamente para un de esta película de Bond. Estaría hasta bárbaro, pero no. Es el disco nuevo y es el tema que le da título al álbum. Alexi, amigo, dale lo tuyo. Loco, necesito algo, ¿sabes? Sí, y vos dirás. Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré algunas cositas por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco, ¿cuánto me podés vender? ¿Dónde la paso a buscar? ¿Cuánto sale? Dale. Pero, para. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? Yo quiero... ¡Adrenalina! Quédate tranquilo. En tiempos violentos te damos de la mejor y te la damos gratis. La ciudad me escucha, me inspira, late conmigo y conmigo respira. Cuando te siento y sentís que te siento, lo único que quiero es escuchar. Bombardeo del Demo. Tu banda suena en Rock and Pop. ¡Bombardeo del Demo, me! Si tenés una banda, entra a la página de la radio snrockandpop.com y carga tu canción en el blog del programa. ¡Bombardeo del Demo! Solo en Rock and Pop. 28 años de rock independiente. Rock and Pop. Donde el rock. Rock and Pop. Espacio publicitario. Iron Maiden regresa a la Argentina con su imponente tour. Made in England. 27 de septiembre. Estadio River. Invitados especiales. Slayer y Ghost. Entradas a la venta a través de Top Show y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 8.000 puntos Superclub. Iron Maiden. 27 de septiembre, por primera vez, en River. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 18 de abril de 2013 hasta el 27 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Ámsterdam, una ciudad mágica y de mente abierta. ¡Ay, buenísimo! Porque con lo claustrofóbica que soy... Sus noches son distintas, especialmente las vidrieras de su zona roja. ¿Qué, la moda europea viene en colorado? ¡Qué divino! Descubrí los secretos que Ámsterdam tiene para vos. Flasheala. Sí, obvio. Llevo 3 memory sticks. Voy a sacar fotos a full. No todos buscan lo mismo de un viaje. Mejor asesorate en todoviajes.com y organiza tu viaje como más te guste. Miles de paquetes de las mejores agencias en un solo lugar y toda la información de destinos. Todoviajes.com. Viajar es más fácil. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Volvemos entonces con el informe. No vayan a pensar que nos olvidamos de la tristísima noticia que esta semana nos dejó Jeff Hanneman. La noticia de la muerte de Jeff Hanneman, pero no nos olvidamos, pero reservamos para el final algo en particular. Lo que sí, estamos haciendo un pequeño informe a cargo de Sergio Choren, aquí presente, sobre los 50 años de James Bond. Es un mini informe, tampoco... Una primera parte. Claro, algo para charlar acá entre los muchachos, que es la onda. Continúa, bueno, entonces, Ian Fleming rechaza de plano a Sean Connery, sí. y propone... Pide, por favor, que le traigan a Roger Moore, que él cree que Roger Moore es el actor ideal. Roger Moore, sí. Roger Moore estaba con un largo contrato vigente por El Santo, sí. Y no pudo hacerse cargo del papel. Claro, porque comienza, el tipo ya hacía de James Bond en otra serie, en cierto sentido. El Santo era un James Bond. Comienza la era Connery. Especial. Que para muchos, aún hoy, está considerada como la mejor, el mejor James Bond, el que marcó el camino a seguir, pero bueno... Siempre se planteaba un problema que era el look de Connery, sí. Que hace que en todas sus películas, en todas, desde la primera use peluquín, sí. Y la edad. Claro. Ya decían que estaba grande para el personaje. De esto después va a resultar una paradoja, ya van a ver. Así que luego de 4 películas, Doctor No, From Russia with Love, Goldfinger y Thunderbolt, sí. Le dicen que siga su ya camino. Es hora de partir, ya es hora de partir. Connery. Él tampoco quería seguir, por miedo al encasillamiento. Claro. Y es ahí donde, en medio de esa ruptura, para colmo, cae el masazo Casino Royale. Tras el éxito de las primeras películas, los que habían comprado por dos mangos la licencia dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y no vamos a hacer una película en serio, vamos a hacer una parodia. Y encaran una parodia que resulta que ya por sí sola merece algún día un especial para hablar de ella. En algún momento en Avecesa lo hicimos. Que, sí, la mencionamos varias veces. La pero mencionamos que... y yo sigo pensando, o sea, está sin duda en mi ranking de las 10 películas más grosas de todos los tiempos. No sé si las 10 más grosas, pero las 5 más delirantes seguro. Sí, no, es no, no. Es un delirio no. absoluto. No, no, es maravilloso. Una película que incluso está partida en pedazos para que... cada pedazo lo dirige un director distinto. Sí, pues no se ponían de acuerdo. No coinciden entre sí los pedazos. Actores que a mitad de la filmación se fueron y no volvieron nunca. Totalmente. Y el personaje desaparece y es justamente el protagonista. Aparte un reparto absolutamente estelar. Y cuatro personas haciendo de James Bond en la misma película. Exactamente. Peter Sellers, Woody Allen, David Niven, Deborah Kerr. O sea, estaban todos... Orson Welles, ¿cómo le chifre? El segundo de Cifre. Impresionante, impresionante. Después, años después, vimos esa payasada que se llama Casino Royale, hecha por el rubio este, el Daniel Craig. Por favor, no, ni sé el nombre, no me importa. Le arruinó James Bond para la posteridad directamente. Bueno. Diga, ¿qué más? Luego de eso, era necesario un golpe de timón y tuvieron una idea que aún hoy sigue siendo Timón discutida. Y venía con Pumba. Claro. En esa época, claro. Que dijeron, ya después de la parodia y después de lo que pasó con Connery, no podemos traer a alguien que venga de otro lado, de otra serie con una cara conocida. Vamos a buscar a un completo desconocido. Sí. Es así que cuando el productor Albert Broccoli estaba en una peluquería muy famosa de Hollywood, entra a cortarse el pelo un tipo que era en ese momento el modelo masculino de gráfica mejor pago de Europa. Un australiano, George Lazenby. Que solamente tenía como antecedente actoral dos spots de televisión. Ajá. Nada más. Cuando lo ve entrar le dice, che, la verdad que ahora que te miro tenés muy buen look, podrías hacer de James Bond. Y dale, dijo el tipo, y se mandaron a hacer una película de James Bond con un completo desconocido. A tal punto que la idea era que estaba tan identificado Connery que como no iban a aceptar a este tipo, en los afiches originales, el nombre es la única vez que el actor va debajo del nombre de la película. Ajá. Y aparte la imagen de James Bond está en las sombras para que no se vea la cara. Sin embargo, la película es muy buena, que se llama El Servicio Secreto de Su Majestad. Totalmente. Es muy buena. La única vez que James Bond estuvo casado. Y tiene la particularidad de que James Bond se casa, su archienemigo mata a la esposa. Y la esposa es una de las mujeres más hermosas de los 60 por afano, por claro, robo. Claro, teniendo como desconocido a un James Bond, de un actor desconocido, quisieron balancearlo con la actriz inglesa del momento, y era Diana Rigg. Claro, la de Los Vengadores. Estaba en pleno éxito de Los Vengadores. Claro, no podía fallar. Así que George Lazenby arranca con su única participación en el rol en 1969. La película anda muy bien económicamente y le proponen a George Lazenby un contrato por, escuchen bien, 7 películas más. Ajá. Contrato que firma. Sí. Y luego, en una charla con su agente, le plantea que le parece que no, que metió la gamba firmando ese contrato porque nota que el personaje está un poco pasado de moda. ¡No! En ese momento... ¡No! Otro visionario. Modelo, claro, modelo, su agente dice, man, por lo menos agarremos la plata, quédate. Y huyamos. Claro. No, vos sabés que me parece que con esto no voy a ningún lado, no es lo que yo quiero. Fíjate lo que está de moda ahora, el graduado. ¿Qué querías? Esperá, el graduado era el año de la explosión de Busco mi destino. Sí. Easy Rider. Es otro tipo de película, otro tipo de gente joven. No le van a dar bola a este personaje. Me arrepentí, la verdad. Y fue y lo canceló el contrato. No. De todas maneras, había una particularidad todavía más grande. Si bien ese encuentro casual en una peluquería hizo que él obtuviera el papel, ya había tratativas con varios actores. Ajá. A ver si se querían hacer cargo del rol de James Bond. ¿Y a quién habían tanteado muy seriamente? A ver... Adam West. ¡Epa! El Batman de los años locos. Exactamente. Fíjense qué cambio hubiese sido. Muy loco, muy loco. Igual, ¿qué fue de la vida de George Lazenby? ¿Hizo algo más después? Sí, pues, se las cortó. No, claro, bueno, se fue cortando. Echó a su agente. La gente le trató de convencer. La gente fue el que le quiso sacar del error, claro. Hasta el día de hoy labura. Papeles muy menores, algunas francamente olvidables, como una saga de telefilms de Manuel. Ajá. Bueno, algo más bajo que eso. No, difícil. No. Pero y cuando la gente le pregunta en un reportaje, sí, reconoce cosa, que procede a volverse loco y se convierte. Claro, ¿no? Eso. Haberse ido de los Beatles, o sea, pibes. Debe estar este pibe que no quiso hacer el programa de Tinelli. Claro. Debe estar, Gustavo Lutera. Claro, sí, debe sí, estar sí. entre los errores más grandes de la historia. O sea, yo pude haber sido James Bond por 12 años y dije que no porque no me pareció. O sea, en esta película el malo era si quería tocar en los Beatles. Y, o sea, bueno, mire. Bueno, la cosa es así. El otro candidato era Roy Thins. Mirá vos, el de los invasores. Así es. Epa, pero bueno, van con Lassen... Roitines, hombre, Roitines. Van con George Lazenby. Después él rechaza el contrato y en la desesperada le suplican a John Connery que vuelva. Ajá. John Connery acepta volver por uno más. Y es así cuando hacen Los Diamantes Son Eternos. Uh-huh. Diamonds Are Forever. Otra de las grandes canciones sí. de las películas de James Bond por Shirley Bassey. Sí, señor. No, es linda. Es linda canción. Es más franelera. Obvio. Pero bueno. Llega el momento de la... A ver, ninguna tiene lo que tiene Live and Let Die, que es una verdadera... polenta. Claro, la polenta que tiene y además el desarrollo, ¿viste? Podés hacer cualquier cosa con ese tema. Lo demás eran baladas, o muchas de ellas. Y aquí llega el momento de la gran paradoja. Se vuelve a poner sobre el tapete la edad de John Connery incompatible con el papel. Ajá. Y en ese momento encuentran que Roger Moore estaba disponible. Ajá. Traen a Roger Moore. Sí. O sea, sacan... A John Connery por viejo a los 41 años y entra Roger Moore para empezar a los 45. A los 45, que era más grande Roger Moore. Pero era más parecía más parecía. Joven. Parecía mucho el más otro joven. Le en un vaso la dentadura. Ahí hacía dos tipos audaces. No estaba haciendo dos tipos audaces. No, parecía mucho más joven. Tony Carter. Además, porque era uno de los tipos más facheros de la época también, ¿no? Lógicamente. Así que ahí arranca la segunda era, la era James Bond, donde hay un cambio sustancial en el personaje. Uh-huh. La impronta de Moore pasa fundamentalmente por el sentido del humor, por la ironía, por la mordacidad, por la seducción. Y las películas se vuelven mucho más entretenidas, pero a juicio de los fans a ultranza del personaje, son las menos serias. A mí son las que más me gustan. Yo paso... A mí también. No, Moonraker es horrible. No, bueno, a ver, más allá de... No, la peor es la última. A View to a Kill. Que hace de James Bond a los 58 años. Sí, no sé. No, no es fácil. Yo debo reconocer que a mí Moonraker me pareció más floja. Pero más allá de todo, la era de Roger Moore, para mí Roger Moore siempre fue el James Bond. Claro. Y Connery, para mí lo que me molestaba justamente era su falta de sentido del humor y en ese momento lo mal que actuaba. Porque Connery con los años desarrolló su virtud actoral y se convirtió en un actor de puta madre. No, aparte la iba... Se convirtió en un actor de puta madre porque luego aprendió en serio a actuar, ¿no? Pero en ese momento todavía era un tipo que era muy torpe. De hecho, el papel le quedaba torpe al tipo. Aparte, John Connery la iba de seductor macho, agresivo, claro, sexualmente. Y, pelo en pecho. ¿Viste? Claro. Y Roger Moore era nada que ver. Pasaba por la simpatía. Por la elegancia. Aparte hizo la gente secreto toda su vida. La película esa que estaba en una cueva, que estaba... ¿Quién? John Bond. Connery, que estaba... Pero no de Bond, estamos hablando. No, fuera de John Connery. ¿Cuál? Sí. Que usaba un taparrabo y el... Sardos. Por eso ficción. Dije, pero me acordaba rarísima, la imagen. Sí. Sardos. Bueno, corriendo ahí desnudo por la lado. Por favor. Bien. Bond tiene, en todas sus películas, dos actores fundamentales para mí. Connery y Moore. Aparte, son los que más películas hicieron. 7 cada uno. Sí. Este pibe que está ahora, que va por 3, y acaba de firmar contrato por 5, puede llegar a pasarlos. Esperemos que algo pase en el medio. Esperemos y que reviertan. No iba a ser la última esta. No, cinco, no, ya hay dos más en carpeta con guión incluido. Juro que no. No quise ni bajar la película por internet, porque no me interesó nada. No quiero saber más. No. Vi Casino Royale y dije basta. No, ni quiero saber nada con eso. Bueno, rapidito, las de Roger Moore. La mejor, como dijimos, en banda de sonido y la película Un caño, Vivir y dejar morir, Live and Let Die. Qué maravilla. Otra, muy buena hasta el día de hoy. Men with the Golden Gun. Sí. Y Escaramanga. Ahí está, aparece, finalmente se sacó las ganas Christopher Lee y dejó un villano inolvidable villano. Oh, ¿qué no hizo bien Christopher Lee? La espía que me amó, ajá, con la encantadora Barbara Bach. Espectacular. Años, 2 años después, Mujer de Ringo Starr. Sí, sí. Muy linda también, y fue la primera película que yo vi de James Bond en el cine. Ahí estaba ya Richard Kiel. Sí, en la primera de Jaws. Exactamente. Mandíbulas. Exactamente. El gigantón aquel que tenía mandíbulas de acero. Mandíbulas de acero y se lo trataba de comer. Como... ¡Ey, terrible! Moonraker. Que para mí fue lo más flojo del lote, debo reconocer. Sí. For Your Eyes Only. Ajá. Octopussy. Oh, sí. Esa es mala. No, esa está, no está tan mal. Ahí, está y la que a mí me parece la más floja de Bond Roger Moore es la última. A View to a Kill. En el medio de esto pasa otra curiosidad. Los productores, un productor que había quedado al margen de la empresa, ajá, hace juicio, sí, consigue ganarlo en la corte de Hollywood y consigue el derecho de hacer una remake de Thunderbolt. Ajá. Fuera de la franquicia, sin la autorización de los productores de la saga original, y no tiene mejor idea para... eso que convocar una vez más a John Connery. Entonces John Connery vuelve por afuera, sí, de la saga oficial, ajá, y hace una supuesta remake, porque está actualizada, cambian los nombres de los personajes, hace una supuesta remake en argumento de Thunderbolt que se llama Never Say Never Again. Ajá. En el año 1983. Sí, si vos ves la lista oficial, no aparece. Así, ajá, como tampoco aparece Casino Royale, la primera, la parodia. Sí, la buena. Esa también tenía la particularidad de que una de las chicas Bond era Kim Basinger, cuando no la conocía nadie. Ajá. Bueno, y en ese fatídico año 83 aparece otra vez John Connery muy avejentado, uh-huh, y Moore llega al extremo realmente insólito de hacer de James Bond a los 58 años. Que es duro. Es duro, le tenían que doblar todas las escenas, lo tenían que teñir todas las mañanas, el pelo. Era complicado. Se llevaba pésimo con la encargada del rol de villana, que era Grace Jones. Claro, se llevaba pésimo justo en el set. Mirá vos. Hacer enojar a Roger Moore, que debe ser uno de los tipos más bondadosos, embajador de la UNICEF. No, pero Grace Jones tenía con qué hacerte enojar, bueno, claro, obviamente. Sí, sí, sí, sí. Y ahí se produce el quiebre en que, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Bueno, déjalo ahí. Porque vamos, nos queda todavía un par de cosas. Vamos a pasar la nota de Deep Purple, pero primero tenemos un tema de Leo Jiménez. Leo Jiménez, para los que no lo tengan, fue el cantante de Saratoga, aquel de la voz impresionante, al que le guste el metal español, y también de una banda que tiene ahora, o tuvo después, mejor dicho, que se llamaba Stravaganza. Bueno, Leo Jiménez, increíblemente, en esta danza de artistas que vienen a la Argentina, está viniendo el próximo 29 de junio a presentar este disco que se llama Animal Solitario. Digo yo, no está mal pasar un tema de Leo Jiménez como para que tengan referencia de uno de los mayores cantantes españoles de la movida heavy. Y por eso vamos a escuchar este tema que se titula Desde Niño. Y luego el final de la entrevista con Ian Pace. Ya hace 20 años que pasó y lo recuerdo como el día mejor. El sonido hizo perder mi razón y desde entonces no paró. Esto es genial, descomunal, y recorrió mi corazón. Y ese momento me marcó. gente en tu corazón. Gracias por enseñarme a amar, por haberme hecho levantar. El sonido te abraza ya y esto acaba de empezar. No, no. Continuamos hablando con Ian Pace, un placer absoluto, no solamente porque el tipo es un caballerazo, sino porque desgrabar la nota con un inglés siempre es más placentero, porque son muy cuidadosos, muy puntillosos y sobre todo explican lo que tienen que explicar. Ian Pace además pertenece a aquella raza de músicos de los 70s en que la educación y la caballerosidad estaba al frente de todo, continúa siendo así. Le comento a Ian que escuché el disco por primera vez y me di cuenta de que no les dio miedo meter canciones largas de más de 4 o 5 minutos. Y también noté que había mucho medio tiempo dentro del disco. Y le pregunté cómo surgió esto, si fue por casualidad o dependía del humor del momento. Well, initially, when we got into it, you know, we thought back to the way we used to create the music. Nos retrotrajimos a cuando hacíamos los temas antes, en los 70s. Creábamos una idea y dejábamos que llegara a su conclusión natural. Si eso llevaba 7 minutos, eso era lo que ofrecíamos. No intentábamos hacerla más corta, esperando que ojalá la radio la pasara y que se haga más comercial. Cuando hicimos este disco, nos dimos cuenta de que para una banda como Purple, que te pasen en la radio es lindo, pero ya no es tan importante como lo era antes. Entonces, cuando se nos presentaba una idea y duraba entre 6 o 7 minutos, eso es lo que dimos. No nos preocupamos en hacer algo de 3 minutos, dejamos que la canción hable por sí misma. La música cambia. Teníamos algunos tracks en las grabaciones básicas con tempos más acelerados de lo que uno esperaría de Deep Purple, pero sonaban a vieja escuela, como si pertenecieran al pasado, ni tan frescas o importantes como las que terminamos eligiendo. Las cosas cambian, tu amor por un músico lo hace, la música que te parece correcta al momento cambia, no hay una forma de analizarlo más allá de eso. Teníamos una gran canción acelerada, pero sonaba muy vieja escuela y no encajaba con el resto del disco, así que no la usamos. Lo que era más importante es que cada canción tiene una atmósfera completamente diferente y viene de un lugar distinto musicalmente, pero todas se relacionan entre sí. Hace mucho que no hacíamos un disco y es importante que lo escuches desde el primer tema hasta el undécimo. Es un álbum, no una colección de canciones. Encaja como un álbum y debería ser escuchado de esa forma. Cuento a Ian que no tuve oportunidad de entrevistar a ninguno de los miembros de Deep Purple después de la muerte de John Lord, así que le pregunté, me atreví a preguntarle cómo fueron sus últimos días y si estaban en contacto con él. Y me dice: Well, it was difficult. I saw John just before I went over to the States to do the record. Fue difícil. Lo vi cuando viajé a los Estados Unidos por el disco y lo vi sabiendo que quizás no lo volvería a hacer. Estaba muy flaco por el tratamiento y la enfermedad. Le vi algo en los ojos y pensé que no le interesaba estar aquí mucho tiempo más. Cuando recibí la llamada de mi esposa diciéndome que había muerto, la realidad me choqueó, pero no era algo inesperado. Cuando fui al estudio ese día, era el último día en el que yo grababa. Durante la primera hora, todo era bastante triste y callado. Pero luego empezamos a hablar de John, recordamos momentos alegres y divertidos con él, el costado genial de su naturaleza, y ese proceso trajo de nuevo su espíritu a la banda. Lo sentimos de nuevo, sentimos el espíritu de John ahí, y una vez que hicimos eso pudimos seguir con el trabajo. Le pregunto, ¿cómo pensás que les hubiera ido a los Deep Purple si hubiesen arrancado este año, por ejemplo, el 2013? I think we would have a very difficult time. I think anybody who does something out of the mainstream now. Creo que estaríamos pasando un momento muy difícil. Cualquiera que haga algo fuera del mainstream la tiene muy complicada. Los medios de comunicación están en contra de lo diferente. Solo hace falta ver los reality shows. Llevan gente, algunos muy talentosos, y todo lo que les hacen hacer es cantar un cover de alguien más. Eso es lo más fácil de hacer. Es muy sencillo cantar una canción de Elton John. En cambio, es muy difícil ser Elton John y escribir ese tema. Entonces tenés varios chicos simplemente copiando lo que se hizo antes, lo que hizo Deep Purple, Led Zeppelin, Rod Stewart y gente de esa época. Gente que creó algo de la nada, creando su propia música y tocándola a su manera. Ahora tenemos una industria que quiere algo que suene exactamente a lo que se escuchó antes. Y algo que suene diferente a eso, creo que virtualmente no tiene ninguna chance. Es muy triste. Para cerrar le pregunto, después de tocar los clásicos durante más de 40 años, ¿cómo hacen para que sigan siendo frescos para ustedes arriba del escenario y para el público? Well, you know the good thing about playing on stage is that you get the chance to play these really, really good songs. Lo bueno del escenario, dice Ian, es que podemos tocar este tipo de canciones y una buena canción siempre es una buena canción, aunque pasen 20 o 40 años, o sea, una de jazz con 70 años de vida. Cuando se trata de un buen pedazo de música, un buen músico siempre encuentra cosas diferentes para hacer cada noche para mantenerla fresca. A veces la gente no se da cuenta, pero uno lo sabe y el resto de los músicos también. Hace 40 años nos emocionaba tocar Smoke on the Water por primera vez. Ahora nos emociona ver el efecto que produce en el público. La emoción vuelve. Es diferente a cuando una música no es interesante o no es tan buena y tenés que seguir tocándola. Eso es trabajo duro. Se recibe mucho amor y alegría desde el público cuando escuchan los temas que más le gustan. Siempre es un placer tocar. Señoras y señores, el propio Ian Paice eligió un tema para pasar y es un tema que dedica ni más ni menos que a John Lord, pero lo dejo presentar a él, por supuesto. Hello, this is Ian Paice from Deep Purple. Here's a track on the new album Now What, which was inspired by the spirit of John Lord, called Uncommon Man. Dijo Jerry Lewis, no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Y la gente se inclinó y rezó al dios de neón que fabricaron. Y el signo brilló como una advertencia. Y las palabras que iba formando decían: las palabras de los profetas están escritas en las paredes del subterráneo y en los pasillos de las pensiones y susurradas en los sonidos del silencio. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Y no te detiene. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Vas a verlos como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams en el Teatro Ópera. Revista ElGourmet.com. Este mes, otoño, tiempo de manzanas por Dolly Irigoyen. Recorrido por Ushuaia con Osvaldo Gross. Tragos, últimas tendencias y 32 recetas coleccionables. Revista ElGourmet.com. La suma de los placeres. Rock, rock, rock, rock and pop. Fin espacio publicitario. Señoras y señores, les recuerdo que nuestro concurso Stratovarius todavía está pendiente. Tienen que entrar a la página de Rock and Pop y buscar nuestro blog. La página de Rock and Pop es fmrockandpop.com. Entran, buscan el blog de Tiempos Violentos y ahí está el concurso Stratovarius, que se presenta el próximo 22 de mayo en Buenos Aires, y habrá 4 oyentes de Tiempos Violentos que se ganarán la entrada y el acceso al Meet and Greet para conocer a los músicos. Para participar solo hace falta dejar en los comentarios al pie de la página correspondiente, hay una entrada que se llama Concurso Stratovarius, bueno, ahí al pie de esa página dejan su número de DNI, los últimos 3 números, en realidad su nombre completo y la respuesta a una simple pregunta. A verga. ¿Cómo se llama el nuevo baterista de Stratovarius? Y en los próximos programas estaremos realizando el sorteo. Domingo Cura. Claro. Bueno, es súper sencillo, che. La remera, el concurso de la remera, ya tiene ganador, porque la remera no se sortea. Lo que se sortea son los discos. En este caso, The Possessed, Beyond the Gates, más allá de las puertas. Patricia Naredo y Mariano Lastiri son los ganadores, amigos. Ahí los anota, no dice Daniel Agustín. ¿Quién es? No, Daniel Cafferat. ¿Usted qué sabe? Diga, ¿por qué Gates lo tradujo recién como puertas? Sí. ¿Y Doors qué es? No, pero Gates es algo así como portal. Claro, una cosa así. Pero es lo mismo, No, no es lo mismo, señor. Bueno. Si no sería Beyond the Doors. Va. No, da lo mismo. Tire su bueno, sucia data. Vamos a darle un primer punto final a la historia de Bond. Ajá. Llegando hasta el momento de la partida de Roger Moore a sus 57 años. Sí. Ya no daba más para el papel. Lo que abrió la posibilidad de incorporar otro actor. La búsqueda fue una de las más largas. Estuvieron 2 años buscando a quién interpretar el personaje y se barajaron, entre otros, a, muy curioso, Mel Gibson. Sí, hubiera sido muy curioso. Y ya había un australiano, Lazenby era australiano. Sí, pero igual hubiera sido curioso. Gibson no sé si daba para... A Sam Neill. Sam Neill hubiera estado tampoco. Bien. No, muy peticito. No sé si daba para ese papel. A ver otro. A John Bean. sí, el Rubio. El Rubio que luego hubiera sido un antecedente de Rubio, después hizo de villano. Claro. Más adelante. Bueno, es Boromir. Sí, es Boromir. Claro. Sí, no hubiera estado mal. Aparte, hizo ya una con Pierce Brosnan, viste, como villano. Y a un actor de teatro inglés que se llama Anthony Hamilton. Pero el candidato número uno era Pierce Brosnan. Obviamente. Y a Pierce Brosnan estaba terminando su contrato con la serie Remington Steele. Exactamente. Bueno, cuando le ofrecen el personaje, le dicen, eso sí, si haces la serie, no podés hacer la película de James Bond. Ajá. Si haces la película, no podés hacer la serie. Porque los dos personajes son totalmente... No nos gusta que hagas los dos personajes a la vez. Sí. Habla con los productores de Remington Steele, muchachos, ¿y qué hacemos? ¿Hay quinta temporada o no hay? No va a haber, descartado. ¿Están seguros? Bueno, danos 60 días y para confirmar. Entonces, ¿60 días? 60 días para negociar si había una quinta temporada o no de Remington Steele. Ajá. Firma el precontrato con la productora. Sí. Y en el día número 59, sí, cuando se vencía a las 6:30 de la tarde, lo llamaron a las 6. Oh. Y le dijeron, sí, hacemos la quinta temporada. Y por eso se perdió, por la última temporada de Remington Steele, se perdió de ser el siguiente James Bond, cosa que lograría en la siguiente oportunidad. Sí, pero una pena porque pudo haber sido de los James Bond más longevos, claro, y todo. Claro, ahí se hubiera agarrado dos películas más. Sí. Así que bueno, lo dejamos. Además que lo hizo muy bien. La película que va a venir obviamente es The Living Daylights, que acá, bueno, es una frase tan rara de traducir, tan difícil, la expresión es tan difícil de traducir, es pegarse un susto bárbaro. Sí. Es una manera de decir que te pegaste un susto bárbaro. Sí. No había cómo traducir eso. Sogaca. Claro. Grande. Sogaca. Se imponen cagazo grande. Cagazo total. Cagazo mortal. Total cagaz. Así que fue una película que tuvo nombres bastante curiosos. Porque para España, por ejemplo, se llamó 007 Alta Tensión. ¿Con Z? No, alta tensión. Bueno, pero toda tensión, se dice igual acá. Yo lo puse en gallego. No. 007, alta tensión. Y para nosotros se llamó Su nombre es peligro. Su nombre es peligro. Está bien, respetando el original, está bien. Claro, no había manera. No, yo en España lo peor que escuché jamás de traducciones de películas, que acá son malísimas también las supuestas traducciones. No, en España son mucho peores. La peor fue Beetlejuice. Lo escribían así Beetle en los carteles. Beetlejuice. Con Beetle. Te juro, iba en el subte, en la escalera mecánica del subte, lo vi el cartel y casi me tiro de la escalera. No lo podía creer. Bueno, hay una cosa muy graciosa que creo que lo hemos dicho alguna vez. Cuando llega la película Die Hard, sí, Duro de Matar, sí, con señor Bruce Willis, otra de las franquicias interminables, no tienen mejor idea que teniendo en cuenta el escenario, le ponen La jungla de cristal. Nada que ver, sí, también. La jungla de cristal, bueno, todo. A mí me dijeron, oye, ¿vienes a ver La jungla de cristal? No, te agradezco, no, pero es buenísima, hombre. Pues no la conozco realmente. ¿Cómo no vas a conocerla, hombre? Yo todos los españoles los hago como si fueran el Mariscal Romero, ¿eh? Sepan disculpar, mis amigos en España. Y me dicen, La jungla de cristal, no, es la de Bruce Willis. Con Bruce Willis hay una... Yo trataba de pensar, Crystal Jungle, ¿viste? En inglés. Cuando me dijeron que era Die Hard, me digo, no tiene nada que la ver realmente. La jungla de cristal. Y lo gracioso es que después las secuelas no tienen ya nada más que ver con edificios con muchos vidrios. Pero se llaman La jungla de cristal. Y se siguen llamando cristal La jungla 4, de cristal. Por ejemplo, claro, sí. No tiene nada cualquiera, que ver. Pero para traducciones españolas, mi favorita es la película de... Justamente empezamos con Paul McCartney, que hizo música Paul McCartney, con Ringo Starr de protagonista y Peter Sellers. Ajá. Otra comedia absolutamente delirante, sí, que se llama The Magic Christian. Sí, señor. Acá correctamente el traducida como El Cristiano Mágico. En España, esa película se llama De Millonario y de Loco, Todos Tenemos un Poco. No. Cualquiera. Bueno, de a Timothy ver. Dalton al presente. Sí. Queda para una segunda parte. Dale, dale. Que vamos a desarrollar con los Bond, bueno, la ustedes... más fuerte, ¿quién era de todas estas? De las chicas. Dale, te nombro las... Y me hice el ranking. Me traje el ranking. Dale. Bien, dale, a ver. Me traje el ranking. Britecla, que es lo que importa. Britecla mortal. Muy bien. Britecla mortal. Britecla. Le voy a mandar mi ranking personal. Primera, Úrsula Andrés. Úrsula Andrés. La primera, y no se lo quitaron nunca. No, Úrsula Andrés es un vagón. Segundo, porque es una favorita personal mía, sí, Jill St. John. Sí, linda, sí. Linda. No, estamos ahí. Y esa película estaba para devorarla. Para devorarla, sí, totalmente. Britt Ekland, como bien dijo Dani. Muy bien. Una mina que después no tuvo más papeles con roles así insinuantes ni sexys, pero llamaba Honor Blackman. Sí, no, yo ahí pero paso. Estaba muy bien. Yo ahí paso con Honor Blackman. Bueno, yo no paso con ninguna. Por supuesto, Diana Rigg. Diana Rigg, claro. Diana Rigg. No, Diana Rigg. Allá Laura Paz me mira con cara como diciendo, qué pajeros insoportables. No, jamás. No. ¿Qué dice? Es el séptimo arte que nos reclama. Claro, totalmente. Si habremos manchado la pantalla. Y si, y dejamos para el final, pero no por eso menos importante, Bárbara Bach. Bárbara Bach estuvo muy bien, aparte haciendo. Eva Green, le faltan tetas. A nadie le gusta Jane Seymour. Sí, muy flaquita. Para mí, yo tengo la a peor. A nadie le gusta, o sea, Jane Seymour. Pará, yo me anoto también con María Gracia Cuccinotta ahí, en la lista. Pero sí, bueno, okay, nos gustan todas. Cerramos ahí, dice que viejo. ¿Se anota con la peor o no se anota? A ver, ¿cuál? Halle Berry. Indudablemente la más fea de todas las minas. Y de Gatúbela, no sirve ni como Gatúbela. Ni como nada sirve, no, increíble. Para eso, la negra Sosa. No, sí, yo no me gustó. No, pero Grey Jones es exótica, pero no es fea, qué sé yo. Va, no, sí es fea, sí, pero es exótica. Bueno, lo que sea, la otra es fea y además no es exótica. Y bueno, salimos y también, igual con todas. Como dijimos, las puteadas en el Facebook, por favor, en este claro, momento. Claro, los villanos de James Bond también tienen ranking, por supuesto. Y hay uno. Lo que pasa es que se desarrolló al principio de la saga, hay un solo villano que se repitió nada menos que en 6 películas de James Bond. Ajá. El villano era Ernst Blofeld, ajá, un ex criminal nazi. Mira vos. Que persigue a Bond y trata de matarlo en 6 películas. Bueno, me parece muy bien. Así que bueno, la parte más actual, la que la mayoría de los oyentes va a conocer, Brosnan, el pibe que está ahora, pobrecito, el no nos gustó este, para nada, no nos a nosotros, será por la edad. A mí no me gustan las películas, o sea, me parece que las películas de James Bond tienen que tener una especie de cargada contra sí mismas, que las redime siempre. Claro. Acá no, se trata de un simple asesino que mata gente y nada más. No hay diálogos divertidos, no hay ninguna sorpresa que realmente te impresione. Cuando introducen armas revolucionarias o sofisticadas, lo hacen solamente en beneficio de una balacera. O sea, no hay genio, no hay ingenio. Ojo, en la última hay algunos guiños. Bueno, pasado, así, vamos a ver. Ya bueno, este pibe tiene contrato por Daniel Craig, tiene contrato por 5 más, con lo cual alcanzaría 8 y sería el actor que más películas hizo, pero bueno, el tiempo lo dirá. Bueno, señoras y señores, bueno, estábamos presentando lo de Stratovarius. Quiero pasar algo del último disco de Stratovarius, de Nemesis. Acaba de salir en la Argentina por NEMS Enterprises. Nemesis, era lógico también. Y hay varios bonus tracks. Uno de los bonus tracks es este Hunter, cazador, que vamos a escuchar a continuación. señores, nos vamos acercando al final. Algunos mensajes de los que llegaron a través del Facebook. Alberto Ramón Carrizo dice: dejémonos de joder, el mejor bond es Conner y la mejor canción, la de Goldfinger. Lejos por algo la cantaron en la entrega de los Oscars. A mí no es de las que más me gusta, pero ni remotamente. No, está, es linda. Muy buen informe, Charen. Nada mejor para terminar que cuentes algo de tus graciosos chistes. No, mejor no. Bueno, no, sepan disculpar. Me convertí en un hombre serio. Nunca. No es posible. Bueno, Diego Mate dice: un abrazo desde el sur. Che, que Sergio venga más seguido. Larga vida al maldito heavy metal. Diego resultó ser el hijo de un compañero mío de secundaria. Así que mira vos. Me había contado la vez pasada, es verdad. Un abrazo grande, Diego. Bien. Dice Pablo Novoa González: César, pasate algo de Ángelus Apátrida, Crisis, Gauntlet, Hamlet. Abrazo y saludos desde Barcelona, ¿eh? Qué grande, Barcelona. ¡Qué grande, qué grande! María Rocchetti dice: César, ¿sabes cuándo se ponen en venta las entradas para Leo Jiménez? Mirá. Realmente de entradas de ningún tipo tengo la menor De entrada idea. Van a dar unos canapés, unas aceitunitas. Está bien, totalmente. Querías humor. Ahí tenés y al pie. Totalmente. Guachín. Dice: mira, Bonchimigo, cola, tiempos violentos. A mí me gusta lo que escuchaste ahora, el último de Satriani. Es un genio, sin dudas. Ahora me pregunto, ¿de dónde saca esos nombres para sus discos? El anterior también era medio raro. Bueno, Unstoppable Momentum no es tan terrible, pero por ejemplo, de los anteriores, Black Swans and Wormhole Wizards, ya era bastante difícil de pronunciar. Era complicado. Y Professor Sachkafunkilus and the Mysterium of Rock era bastante molesto. No, digamos, lo compro ya. Claro, bueno, está bien, no, es cierto. Son complicados los nombres. Dice, bueno, concretamente, ¿no? Sobre Jeff Hanneman tenemos cientos de mensajes desde el fallecimiento del otro día. Y nos vamos a ir con Hella Waits hoy, porque es lo que corresponde, ¿eh? Es la idea. Acá Walter Arienbaum dice: estoy muy triste, igual que mucho. Por favor, pasate un tema recordándolo. No es para menos. Claro que no. Eina McCartney recuerda The Wild Heart, la esmeralda perdida del rock inglés de los 90s. Dice Juan Sebastián Peralta: una genialidad como Tiempos Violentos. Me rasco para la Zapia. Auriculares en mano. Ya sale. Bueno, y un montón de mensajes para más. Para la Zapia, claro, como corresponde, claro. Era por las chicas que nombramos. ¡Claro! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Claro! Bueno, agradezco enormemente a la tertulia en vivo y estamos todos. Del día de hoy, al señor Rick Savoy, a Daniel Caferata, a Martín Durante, siempre un gusto tenerlo acá en el país. Hable sin saber. Reimportarlo acá al país convendría, no estaría mal. Y el caballero Sergio Choren. Volveremos. Sí, volverá algún día. Operado, no, volveré. No hay problema. Operado, claro, te operan. Ahí no sé, está. Pidieron bien, por Sergio, por los otros tres. Claro, no, dije. Bueno, ¿cómo imaginas la vida con el sexo cambiado? No, en realidad no era esa la idea, era solamente un implante mamario. Claro, bueno, ¿por qué no los dos? Claro. Es lo que yo pregunto, claro. Porque por ahí uno te o sos de esa gente, no, que te gusta verte con el espejo. Como el vengador del futuro. Voy a tener el honor de operarme, sí, de lo mismo que la señora presidenta. Bien. Ah, mire usted. Nódulo en la tiroides. Ah, con la diferencia que el mío existe. Está bien. ¿Tiene que fue un tiro, un cuchillazo? No, nada. No sabemos cómo se formó. No tenemos idea. Pero hay que quitarlo porque está muy cerca de las cuerdas vocales. Entiendo. Puedo salir de la operación hablando como el Coco Basile. Claro. Si sale mal. Dale. Sí. O como Paco Llamandré. Claro. ¿No? O como Buena Notte. Sale bien, generalmente. A mi tía la operaron el pasado. Ah, sí, hablar al micrófono. Sí, una pastilla de por vida, porque te sacan la tiroides. Exactamente. Y a mí me van a sacar media tiroides. ¿Y tenés que tomar la pastilla? Media pastilla. ¿Media pastilla? A media mañana. A media mañana. De por vida. Bueno, está bien. Bueno, Agustín Bacá estuvo en la asistencia general, el caballero Walter Palotá en los controles. Laura Paz estuvo llamándonos pajeros y otras lindezas por allí, pero la amamos. Lo negamos. Así que totalmente injustificado. Claro, injustificado. Y es hora de partir porque el infierno espera, amigos. Hella Waits es lo que le vamos a dejar al Tapa Martín y a sus secuaces. ¡Levantá esta, Tapa! ¡Sabelo! Esta es difícil de levantar. Pero se nos fue Jeff Hanneman. Esa mitad de la dupla asesina de violas de Slayer, que por supuesto continuará Gary Holt hasta el momento, que lo vimos tocar acá en las últimas oportunidades. Pero hay algo del encanto del original que se ha perdido para siempre, lamentablemente, ¿no? O sea, Jeff Hanneman, Kerry King, eran esos dos nombres que uno recuerda como parte de la artillería de Slayer, que ya no será más. Igualmente, la vida continúa y no hay que llorar. Hay que festejar, hay que celebrar. Hoy nos lo demostró Joe Satriani, que hay que hacer una celebración cada vez que se puede. Esta es la oportunidad, ¿por qué no? Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y al final del camino recuerden que todo lo que se vivió es bueno, aunque mucho de ello haya sido tropezón. ¿Qué tanto? Hell awaits Slayer para despedirnos hasta el domingo que viene en Tiempos Violentos. rock.